Mille hommes. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como a un carracho, que espero poder, haste de foder, no meu coño no manda ninguén. Aprendichesme a ter medo, aprendichesme a temere, pois eu non penso ter medo por ter nacido mullere, por ter nacido mullere, ay la lelo, ay la lalo. Por ter nacido mullere, non son menos que ninguén. Hai che que ser ben cobarde pra tratar así alguén, pra tratar así alguén, ay la lelo, ay la lalo. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como a un carracho, que estero poder, haste de foder, no meu coño no manda ninguén. Xa non hai barreiras que ti puideras imporme, vivir con forza e pra diante, resistencia con arceibes, resistencia con arceibes, ai la lelo, ai la lalo. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como un carracho, que estero poder, haste de foder, no meu coño no manda. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como un carracho, que estero poder, haste de foder, no meu coño no manda ninguén. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como a un carracho, que estero poder, haste de foder, no meu coño no manda ninguén. Mil homes, do carallo, vas de macho y es como a un carracho.